Los cantantes maleantes, constantes, sonantes, implantes. Que parte te sale, par que resbale, diamante que brilla. Somos, le afoca la luz a tus ojos como el provoque de tono. Sonido que para ti traspasa la capa de ozono. Micrófono partiente que pinche la pista. El DJ pa' que baile los breakers, para que suba tu mente. Este es mi estilo de vida, desde ayer y por siempre. Este es mi estilo de vida, desde ayer y por siempre. No inventen, canten lo que vivan de veras, antes que llegue el mayor y lo pongas en mierdera. Y ninguno por nadie salga de padrino. No tienen nada que ver el lío y te pueden meter estilo cuando llegue un Mercedes y se te para al frente. Si estás enculebrado, ponte activo y pendiente. Cuando llegue un Mercedes y te baje el vidrio, empieza a rezar porque se acerca un homicidio. Cuando llegue un Mercedes y se abra la puerta, te enfrenta, socorre que la muerte está cerca. Te suelto unos balazos y como perra chilla. Y escucho esa baja, fue el maldito de la silla. La carrera va a empezar, presiona tus tenis. Tú te mueres y yo regreso como el ave fénix. Are you ready? Tempestad te llega, man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. La carrera va a empezar, presiona tus tenis. Tú te mueres y yo regreso como el ave fénix. Are you ready? Tempestad te llega, man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. La carrera va a empezar, así que presiona muy bien tus tenis. Que tú te mueres y yo regreso de la ceniza como el ave fénix. Ponte marica como Gloria Davis. Si no me cante más como heavy, dice que eres el más fuerte, sabiendo que eres el más débil. Are you ready? Tempestad te llega, man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. Playing again, with your back, Gastan represent Artilla, Moises, once again. A mí sin en your brain, love and pen. A mí más melódico, street, love and pen. Ni con tus 3000 podrán pararme a mí. No te creo, tu falso malandreo. Porque es que hablas mucho, pero acciones no veo. Yo me los meo, no andes con fantasmeo. Llegaron los que tienen el caché y usted el puro chihuireo. Es mi desplace muy largo y el tuyo es muy corto. Tú estás vivo y a salvo, pero pareces un aborto. Tonto o escucha y acaso, porque conciencia trastorno. Estás negro y descuidado porque te dejaron mucho tiempo en el horno. El juego empieza, pongan balas sobre la mesa. Saquen pistola y no me saquen cerveza. Sorpresa, realeza, que fresa te pesa. Con tanta crudeza, rima espesa que quita el que se atraviesa. Rudeza, colife, fresa, por gramo es que se pesa. ¿Sabes quién soy? ¿Quién es? El dueño de la empresa. Háblame claro y explica si estás tan pegado, porque la mala presencia apatica y descuidado. Si tienes 3 CD, deberías andarla criado. O piensas que por andar feo, tú eres underground. Are you ready? Tempestad te llega, man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. Playing again, with your back, Gastan represent Artilla, Moises, once again. A mil cien en your brain, love.